industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Deadpool 3 será parte del universo cinematográfico de Marvel. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que una tercera película del antihéroe está en desarrollo como parte del mundo del cómic que se ha construido en el cine. Sin embargo, aseguró que no cuenta con fecha para iniciar su rodaje. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.